siendo sincero, y sepan que este que le está cantando es un defensor humilde del pueblo. Hoy quiero que parrandiemos charlando, para ver si nos ponemos de acuerdo. Quiero que parrandiemos charlando, para ver si nos ponemos de acuerdo. Y es hora de que cada colombiano abra bien el ojo y que se dé cuenta que los que a la patria están gobernando lo hacen con los pies, no con la cabeza. Y es como el pueblo están arruinando, saqueándole toda esa su riqueza. Y así es como el pueblo están arruinando, saqueándole todita su riqueza. No llenan de impuestos nada más para tener más plata. El robar si no es la guerrilla, ¿quién será el que a mi Colombia salvará? Oye, la vida.